Hola, hola. La máquina de tejer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Esta es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Andrés León Miche, músico. La Máquina de Tejer. Bueno, primero que nada, te agradezco en pila por abrirme la puerta a tu casa. Sí, un río. ¿Te acordás cómo es que fuiste incorporando la música en tu vida? ¿Te recuerdo desde, no sé si la niñez, la adolescencia? Sí, es algo que estaba en mi casa, que mis padres escuchaban música, escuchaban muchísima música. Entonces era algo que... Nada, era una costumbre, era algo natural que estaba, digamos, en el día a día, en el diario. Ponían música, tanto mi madre como mi padre, los dos eran gente que también leía mucho, entonces ponían eso de fondo y también escuchaban radio. Y bueno, tenían la posibilidad de comprar algunos discos, algunos cassettes, cosas, y tenían sus gustos también, creo que... Algo bueno o interesante era que pertenecían como a otra, sobre todo mi padre, era una persona muy mayor, entonces que había atravesado como muchos cambios de la música y le interesaba, tocaba la guitarra, pero como muy así aficionado, amateur, digamos. ¿Tocaba solo él? Sí, practicaba, tocaba, él leía y le gustaba sacar cosas. Le gustaba cosas como de guitarra clásica, pero también era abierto, le gustaban otras cosas. Pero ya te digo, era una generación muy mayor. Entonces, de repente podía escuchar tango, como podía escuchar también cosas más complejas, tipo Piazzolla. Tenía como un gusto ahí. Me parece que porque hay como una generación ahí entre los 50 y los 60, me parece que la música popular era impresionante, la música que había. Entonces, claro, los discos que habían muchas veces, o los cassettes que habían, eran esos. Y eso estaba súper rico, ¿no? Porque de repente llegaba a mi casa y estaba escuchando algo de salado. Y bueno, estaba ahí. ¿Esos recuerdos de qué edad tenía? Y algunos de que estaba en la escuela, ¿no? Estaba en la escuela, yo qué sé. Mi madre también le gustaban las cosas populares, entonces había mucha cuestión. Era de otra generación, era una generación más, se llevaban como 20 años, mucho, mucho tiempo. Entonces mi madre agarró toda la generación como de los 60 muy bien. Entonces le gustaba mucho la canción popular, le gustaba Zita Rosa, cosas capaz que más típicas, más también de cierto sector social, digamos del laburante de la izquierda, si se quieren, porque eran los dos militantes, entonces también estaba, eso tenían en común, que compartían toda la etapa como de la canción, de protesta y la canción de autor, ¿no? Yo qué sé, Víctor Jara, Violeta Parra. Y ahí te fuiste haciendo como de ese gusto de música por ese palo. Sí, de algunos sí, otros no. Creo que Zita Rosa sí fue como un descubrimiento en un momento, que fue muy impresionante escuchar guitarra negra, por ejemplo. Fue como algo muy revelador, así no podía creer que alguien... Era como... No entendía, aparte, si era una canción, si no era una canción, si... La expresión del tipo, ¿no? Porque si bien lo conocía en otras canciones, yo qué sé, más sencillas como Doña Soledad, por ejemplo. Eso era como... todo un mundo, ¿no? Era como una obra en sí misma, ¿no? Si descubrí, wow, se puede hacer algo súper impresionante, ¿no? Y eso era como... Y después la sensibilidad, ¿no? Porque de repente si estabas solo en tu casa escuchando eso, podías llegar a ponerte a llorar solo por escuchar ese tipo de música. Entonces ahí veías que había algo como de lo normal que se empezaba a tambalear, digamos, adentro tuyo, ¿no? Como que se pasaba de un lado a otro y era como muy impresionante, ¿no? Hay una entrevista de Mario Lebrero que habla de Miles Davis y que le dice, bueno, dice algo así como que ese tipo es un poco peligroso, ¿no? Porque puede hacer lograr cosas que te pueden meter por lugares que no estás muy no estás preparado, claro, sí, pero cosas así. Obviamente en esa edad no me daba cuenta, ¿no? No lo podía intelectualizar de esa forma, pero bueno, aparecían. Y después con el tiempo empecé a agarrar gusto a la guitarra, yo qué sé. ¿Tu padre te empezó a enseñar guitarra o fue que...? No, a mí me gustaba el piano, me gustaba el piano. Y ¿fue tu primer instrumento? No, porque no teníamos piano en casa. Sufrí un poco eso porque no había plata en un momento. Mi padre igual en un momento lo pudo hacer o podría haber llegado a hacerlo porque tampoco... Mi madre tenía un mal sueldo, pero él no. Era muy austero, tenía algo como que estaba, si ya estaba en la guitarra en casa y no sé, había algo también con los pianos porque él tuvo hijos más grandes que yo y había uno que ya tocaba el piano y se quedaron en el exilio, no volvieron a Uruguay. Entonces había algo ahí con el piano que me parece que venía por otro lado, que yo nunca lo hablé con él, pero que tenía que ver con me parece recordar otras cosas y que me parece que lo medio que sin decirme nada lo sacó de lado. Hice un intento, una vuelta, y fui un año a clases. Me iba bien, aunque no tenía piano en casa, porque ensayaba en casa, me imaginaba el piano. Cosas así, era muy loco. Y fui como un año hasta que, bueno, después fuimos a un remate y el rematador se dio cuenta que queríamos llevar el piano, entonces empezó a subir mucho el precio. Y bueno, mi padre dijo, eso no voy a pagarlo, y nos fuimos. Y después agarré la guitarra, bueno, sí, pero él no me enseñaba, no. Era algo que estaba ahí, era como secundario también para él. Para mí empezó a ser más importante también porque yo era muy chico y como lo importante no era la música para él de un modo así tan, él no era músico, quiero decir. O sea, era trabajador y militante social, digamos, ¿no? Y eso era lo que importaba, o sea, la política era lo importante. Claro, lo otro era como secundario, era como un hobby, ¿no? Claro. Y vos, más o menos, ¿no? Ahí arrancaste la guitarra en la adolescencia, ¿entonces? Claro, sí, como a los 14, 15, y bueno, ahí empecé a probar cosas, con un montón de caídas, así como de fracasos, ¿no? Que quería hacer canciones, no me salían, y me salieron mucho después. Te diría que, no sé si 10 años, pero 8 años después, porque me costaba mucho, no sé, lograr algo que me gustara. Siempre fui como muy exigente y conmigo también, que es como un problema. ¿Tocabas solo en ese momento? Sí. ¿O tenías amigos ahí que también se colgaban a...? Tenía amigos alrededor, sí, que eran importantes y que son importantes también todavía, pero... Y que tenían sus proyectos, que eran como más, habían perdido también la vergüenza, digamos, y la timidez. Tenían bandas aparte, tenían bandas de rock, digamos. Y a mí eso siempre me costó un intento, ya como a los 20, 20, 22, por ahí. Y no funcionó porque en el mismo círculo había otra banda mucho más estable que ya funcionaba hacía más tiempo y era como la banda del grupo de amigos, digamos. Yo lo veo de esa forma, pero no cuajó, digamos, ¿no? No que no hubo ningún problema ni nada. Era una banda de amigos que era la otra, digamos, la más importante y nosotros éramos como una banda que no terminaba ahí de formarse, yo qué sé. Pero a mí me ha resultado siempre muy difícil también eso, ¿no? Relacionarme con los demás después que ya empecé a hacer canciones. No me es fácil para mí comunicarle a alguien y decirle, vos querés tocar conmigo, de un modo así, si no es natural, digamos, y no, o sea, no me gusta. Si no hay una comunicación, digamos, no me gusta convencer a nadie para que toque conmigo con mis canciones. Claro, sí. Y en esa banda parecía como que pasaba un poco eso, ¿sí? Y yo había empezado a hacer canciones, muy a poco, y las llevaba, pero no me daba cuenta si les gustaban o no. Eran muy amigos míos de toda la vida, entonces era algo muy difícil porque sentís que te pueden lastimar, ¿no? Claro. No porque fuese a pasar, sino porque de repente, no hay algo ahí difícil. Sí. Yo tampoco tenía el carácter que tengo ahora, digamos, eso como que era mucho más chico y a mí me costó mucho, no sé, creer en lo que... Es decir, hago canciones, me pongo ahí, me siento y las canto y las toco. Hasta ahora me pongo muy nervioso cuando toco. No lo disfruto completamente. O sea, el pánico escénico todavía tengo algo, ¿no? O sea, todavía tengo como eso de... No lo disfruto 100%. Como atravesar un miedo. También lo vivo desde ese lugar, me parece. Me gusta sentir que la música es como una experiencia, ¿no? Más allá de lo otro que... De la comunicación, que es una pata súper importante, porque si de repente estás cantando para adentro, no te van a escuchar, pero... Pero después hay un momento en donde, yo qué sé, tocas 10 canciones y hay dos que de repente sentís que atravesaron algo y llegaron y comunicaron y hay algo. Y se te acerca alguien que no conocías y te dice, ¡pam!, todo. Entonces ahí es como, si eso pasa a otro lado, cobra como otro sentido, ¿no? Lo dejaste y salió. Sí. Como es lo que tiene hacer cualquier cosa creativa, me parece, ¿no? O sea, como en el caso de los libros, ponerle que los lanzan y de repente alguien, yo qué sé, hay algún lector que va y le escribe una carta a un escritor. ¿no? Uh-huh. Como eso que pasa, los escritores famosos te recibían cartas de gente, yo qué sé. Sí, que se muy, que, claro, es muy loco eso. Me mandan una carta de otro lado diciéndome, hablándome de algo que publiqué yo, no sé. Me pone de vos a tal persona. Yo, eso para mí es súper loco, ¿no? Porque en un momento es como que vos lo editás, yo qué sé, capaz que tu grupo de amigos te lee, ta, porque te banca. Pero después eso hace como un camino súper silencioso, ¿no? Como que, y eso es súper difícil, me parece. Y súper. El escritor tiene esa posibilidad como de encubrirse, ¿no? Como estar adentro de la casa. Me digo, tipo, está. No me conoce nadie, ¿qué importa? Sí, ¿no? Sí, más sí, que sí, me caiga. No sé. Se pone. Seguro. Se pone un libro, pero está. Claro, chao. Bueno. No sé, pero está, ya nos fuimos de tema. Que sí, que empecé a tocar con otros músicos, con bueno, Raúl Garrido que me grabó. Toqué varias veces con él y con algunos amigos también he tocado con Guillermo Wood, con Fernando Henry. ¿Y ahí qué hacen? ¿Hacen como un ensayo y se dan una libertad para zapar, por ejemplo? ¿O es más, no, vamos a hacer este tema? Sí, son como más canciones de ahí como rotando y participando en las canciones de los otros, así, ¿no? Como metiendo un poco arreglos en los otros. Que se ha dado algunas veces, no demasiado, pero... En el caso de Estampita, lo he hecho con Raúl y con Nico San, con ellos dos. Pero sí, todavía no me he largado a participar directamente solo con la guitarra, sino que de repente siempre llevo las canciones. Es como... ¿Qué es lo que querés comunicar con las canciones tuyas? Si la pregunta es como si hay un mensaje, eso no, eso no. Me gusta buscar cosas mías y ponerlas ahí, ¿no? Es como... No siempre, pero muchas veces está como ese yo ahí un poco demasiado adelante y quizás por también quizás cuestiones personales, que hay una cuestión de lo familiar en algunas canciones mías y también cosas que escribo, por ejemplo, y que tienen que ver, sí, capaz que con lo familiar o a veces con otras cosas, pero que me gusta que queden un poco como... desdibujadas a veces, o no tan claras, no tan directas, sí, ¿no? Abiertas. Sí, sí, sí. A veces pueden ser historias o cosas que... una narración de algo y eso puede haber metido algo mío ahí adentro, pero también hay otros personajes, hay otras cosas ahí. Teniendo como casi, no te diría que una voz, pero como, sí, como hablando un poco, me parece. Creo que es interesante poder hacer eso con las canciones que hay grandes autores que lo han hecho, ¿no? Que se conviertan como en microcuentos, a veces como microhistorias, ¿no? Poder narrar algo y dejarlo así abierto o poder estimular quizás al que está escuchando con algo que no es claramente un mensaje, sino que es algo que el otro tiene que ponerse a buscar ahí. Y después también hay a veces un gusto también por la palabra y por la poesía misma, de ver qué pasa ahí con el lenguaje también, ¿no? Que con la canción, si la elaboramos un poco más, si la trabajamos más y no... si largamos lo primero que se nos ocurre. A veces que escuchamos canciones que decís, ¡fa! Se sentó y en dos minutos hizo la canción, ¿no? Sino que decir, ¡ta! A ver, ¿no? ¿Qué pasa si trabajamos más eso? ¿Y cómo la trabajás? ¿Vos empezás a componer desde la letra o desde la música o es variado eso? Y funciona así de las dos formas, a veces de forma simultánea o a veces de forma más separada. Creo que tiene varios niveles, porque a mí me gusta escribir. El año pasado salió un libro por Pez en el Hielo, ahí, que es una editorial de unos amigos, que es un libro de poesía. Y sí, entonces como que eso, de repente saco cosas de ahí y las pongo en las canciones, entonces como que eso, como que es un material que va de un lado hacia el otro también. Y eso está, es un poco también divertido también. Sí, sí, me hace sentir que hay como una especie de material que yo puedo ir trabajando muchas veces el mismo, entonces como que lo voy... Y podés lograr más que hasta distintas sensaciones con esa misma letra, por ejemplo, jugando de otra manera con el sonido. Sí. A mí me sensibilizó bastante, que me la anoté acá, una canción tuya de lo último que subiste ahí en el Bandcamp, de las cuatro canciones, que dice: ¿sentiste alguna vez tus muertos cantando al oído el camino que va del verde al amarillo? Que es el título de la canción, lo que dice al final. Sí. Usted, esa canción tiene un quiebre ahí, o sea, se queda como... Sí, hay un corte ahí, sí. hay un corte, hay un cambio en la guitarra, hay como un silencio previo. Sí. A mí, no sé por qué, además que me te vengo escuchando, pero fue el otro día que me cayó esa y... Qué bueno, qué bueno. Está pegando esta de costado, así en diagonal, ¿viste? Sí, canciones, esa canción es súper vieja, súper vieja. Y bueno, tiene que ver con cuestiones familiares, así, cuestiones familiares. Es simplemente como una imagen que tiene que ver como con un ciclo, que tiene que es algo súper, hasta te diría, muy sencillo, muy, muy básico, pero que va por ahí, ¿no? Es como, en mi caso yo, en lo personal, tuve mis padres fallecieron muy rápido, entonces fue como un golpe atrás de otro. Porque, y bueno, eso fue un material que tengo, es un material que tengo que trabajar, que yo sigo, que siento que lo familiar es como un tema para todos, ¿no? Porque es un tema para todos, los familiares, no hay, creo que cada uno tiene su propia cuestión que escribir. En mi caso me pasó así, yo qué sé, después hay otra gente que afortunadamente vive con los padres toda la vida, cosa que también es... puede ser un problema. Pero bueno, no sé, quiero decir, es un poco eso, lo familiar. Esa canción es súper familiar, tiene que ver con historia familiar, así. Y sí, fue de las primeras canciones que me animé a cantar, digamos. Además, más con lo que me estás contando de esa cuestión de tocar en vivo, de lo que te provoca, ¿no? Que ahí en la escucha del Bandcamp, en realidad, con lo que pienso, lo que siento, es plena soltura para llegar a ese registro tenés que tener. ¿Eso te dio alguna vez dificultad de llegar a ese tono o es algo que lo estás sin...? No, me costó mucho y me sigue costando. Quiero decir, la voz es algo que hay que laburar y que hay que cuidar, que hay que... cuando considerás que tu voz es un instrumento, que podés hacer varias cosas, bueno, ahí tenés un instrumento, es un privilegio, entonces tenés que poder desarrollarlo, digamos. Fui un año a clases de canto. Ah, eso te iba a preguntar. Fui un año a clases con un músico de acá que se llama Guillermo Daverede. Y bueno, y también tuve referentes de gente que siempre les gustó cantar, que utilizaron su voz, ¿no? Estaba gente súper importante, ¿no? Como, bueno, puede ser Darnoyans, Spinetta, o como puede ser gente como también Fernando Henry, como puede ser Diego Presa y otros amigos más, ¿no? Gente que bueno, que le gusta cantar, sí. A veces también hay otros que no lo llevan así hacia ese lugar, pero que igual logran un efecto expresivo súper súper rico, ¿no? Sí. Como casos tan clásicos como Bob Dylan, puede ser, ¿no? O como Lou Reed, sí. Que no tienen grandes voces, digamos, pero que logran una expresión impresionante. Actualmente, ¿cómo haces para sustentarte económicamente? qué difícil eso, ¿no? No, ahora yo estoy sin trabajo. Yo vendo libros, pero de una forma así ya muy, muy, muy poco, porque no tengo demasiado y... Entonces fue un proyecto que nunca levantó demasiado vuelo, digamos. Pero todos los libreros chicos están en la misma situación. Todos los pequeños libreros y la gente que vende en ferias y la gente que vende en cosas chicas, en eventos chicos, digamos, no. Como todos, tienen varios trabajos. ¿Y antes te dedicabas a...? Antes trabajé en librería. Trabajé en librería, sí, un poco más de 2 años. Y hice otros trabajos, trabajé en call center, trabajé... Pasé perros, trabajé en un supermercado chico, lavé platos. Como quise. Claro, te la fuiste siempre rebuscando. Sí, sí, hice cosas muy distintas. Y con la música nunca había un peso, digamos. ¿Con la música es algo como que lo estás buscando en sí? ¿O cómo es eso? Sí, yo no sé, yo estoy viviendo como un momento así como que tengo claro que eso, si pasa, pasa casi que de casualidad. Y me interesaría también poder lograr hacer otras cosas desde lo social, quizás. Sí, como desde lo social. Estoy como buscando algo... Me interesan los talleres. Eso es algo de ese tiempo que vengo como poder dar o hacer o poder vincularme. Ahora que empecé con esto como de la docencia, digamos, yo siempre igual como que el institucional siempre lo rechacé bastante. la pasé muy mal en la escuela y en el liceo. Y ahora que estoy haciendo el IPA también estoy chocando con un montón de cosas. Entonces hay un montón de contradicciones ahí que tienen que ver con lo político, muy, muy graves, me parece, muy difíciles, que hay que tratar de romper. Y creo que los talleres son un gran camino, tanto como para poder tener una entrada, digamos, como para tener una entrada económica, como para poder acercarse a la gente de otra manera, como para poder articular con otras personas proyectos y que sea también una especie de militancia social, donde ahí se quiebre, digamos, esta cuestión de soy una cosa sola, sino que soy múltiples cosas. Entonces poder no definirme como músico, sino definirme como algo que pueda hacer varias cosas. Y creo que ahí hay algo interesante. Es algo que estoy viviendo más ahora, digamos, hace un tiempo que pensándolo. También con la escritura, también como poder ver que todo eso tiene como ciertos lazos, todo eso se comunica y que hay ahí un camino para transitar, digamos. Sí, sí, para desarrollarte. Sí, sí, sí, sí. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.